ahora que las cartas se han echado, que las reglas se han dictado, ahora que no hay vuelta atrás. Quizás llegó el momento de encontrarse, desechar tanta soberbia con un baño de humildad. Ahora que han caído los mercados y el dinero ya no está en primer lugar. Recién ahora que el planeta se ha enojado, nos damos por enterados de nuestra fragilidad. Coraje, vamos, que llegó el momento de emprender duros caminos con un gran premio al final. ¡Qué ironía! Separados pero unidos en un solo cometido, el de volvernos a abrazar. Cuando la razón es buena, ningún sacrificio es mucho. Cuando la razón es buena, ningún sacrificio es mucho. Cada uno un compromiso, cada día paso a paso. Que nadie baje los brazos, todo pronto va a estar bien. Que nadie baje los brazos, todo pronto va a estar bien. Que nadie baje los brazos.